Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Qué me trajiste, Nora? A ver. Ya vos no te traje nada. Absolutamente bien, nada, porque yo siempre ejerzo la reciprocidad. Ajá. O sea que a Varela le traje una botellita de agua ser. Ah, muy bien. Ah, bien. ¿Por qué? Porque Varela, como hoy cumplimos 200 años. ¿Sí? 200 programas. Yo ya me estaba sintiendo mal. Entonces trajimos algo para masticar. Bueno, ahí eso va. Básicamente vamos a agradecer a la enorme cantidad de gente que entró al Face y que dejó mensajes, porque ayer pusimos que íbamos a, que hoy cumplíamos 200 años. Entonces, muchísimas. No, 200 programas. No quiero ser más viejito. No. Bueno, harías bien en llegar a los 200 años. Yo sería muy feliz. ¿Usted quiere llegar a los 200 años? Yo quiero llegar a vivir mi vida hasta el último minuto a full. Y si esos son 200 años, mejor. ¿Se imagina yo sordo a los 200 años? Además de corregirme, déjame terminar. Le queremos agradecer entonces a toda esa gente que está súper feliz, que nos ha acompañado, algunos desde el primer programa y hasta hoy, que utilizan el programa, que se lo dan a sus alumnos, que lo reproducen, a toda la gente que ayer bajó la CLO y que escuchó a la noche y que entonces se molestó en mandar el mensaje diciendo que el programa había sido espectacular. A esa gente que del otro lado hace que uno venga con ganas, pese a todos los inconvenientes que pueda haber en la vida por ahí rodeándolo, a hacer cada día este programa que a mí me parece que fueron dos, no 200. Bueno, y de verdad, a esa audiencia que le pone jerarquía al programa, porque con todas las reflexiones que nos aportan, la información, la calidez de los testimonios, realmente le dan al programa un color y un nivel que nos sentimos muy orgullosos de poder hacer, ¿eh? Pero también tenemos que felicitar a todos los compañeros de Radio Nacional por los premios ETER recibidos ayer. La radio ganó como mejor programación de AM. El mejor programa de Alejandro Dolina, La Venganza Será Terrible, ganó como mejor programa de AM. También se hizo un reconocimiento al programa Secretos Argentinos, que conduce Miriam Lewin, y al servicio informativo de Radio Nacional. Además, Nora Masi fue distinguida por su trayectoria. Así que la radio estuvo allí a full. O sea, que de todos los programas, todos los premios que me parecen importantísimos, hay dos cosas que rescaté. Una, que no conocía, el enorme trabajo de equipo que tiene el programa de Miriam, donde decían que la mayoría de los locutores y todos han pasado por ese programa en las recreaciones que hace, que son realmente muy buenas, pero además con un equipo inmenso, usa toda la radio y eso es fantástico, ¿no? Un equipo conformado de esa manera. Y el otro, que el premio a la programación fue a la programación coherente. Si hay algo en la vida que es difícil de conseguir, es la coherencia. Claro, por lo tanto, que sí. Es como les decía ayer a María Ciudadana en un mensajito. Coherencia en la vida es coherencia en lo que se oye, y si todos nosotros somos coherentes es más de lo que podemos pedir. Bueno, así nos sentimos hoy realmente festejando, aunque yo no traje nada, ¿eh? No, me olvidé tiene el tiempo champucito. Todavía, hasta las 15 tiene tiempo. Tengo tiempo, ¿no? ¿Podés mandar? Me olvidé el champucito que traigo otras veces, ¿eh? Y otras veces no me trae usted cuando traigo champú. Aclaremos. Yo mando pedir una cosa y vos mandás pedir otra. Dale. Ahí está. ¿Cómo? Le han pedido comida a los oyentes. Sí. Choripanes. ¿Llegaron choripanes? ¿Cómo no? No llegaron choripanes. No. Bueno, ¿cómo estamos, Graciela? ¿Bien? Pero muy bien, festejando, tratando de abrir esta cajita que nos trajo. Está complicadísima. Sí, está complicado, no me moleste, pero dame, vamos a sigo, compartir. Ya lo va a lograr, ya lo va a lograr. Ahí los está, teléfonos con nuestra audiencia, el 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, visiten nuestro blog Bicentenario el Programa, todo junto, .blogspot.com. Ya está, ya está. Ya ¿a pude. Dónde va hoy el ya programa? Pude. Ya abrió los conitos, ¿eh? ¿A dónde va el programa Bicentenario hoy? La novelista Martha Lynch, una de las más notables escritoras argentinas, era por sobre todas las cosas una mujer inteligente que a través de la palabra intentó escaparse de esa prisión asfixiante que consideraba era la vida. Se vinculó a la política al trabajar junto a Arturo Frondizi en las elecciones de 1958. La novelista Martha Lynch, una de las más notables escritoras argentinas, era por sobre todas las cosas una mujer inteligente que a través de la palabra intentó escaparse de esa prisión asfixiante que consideraba era la vida. Se vinculó a la política al trabajar junto a Arturo Frondizi en las elecciones de 1958. Asesora del desarrollismo, viajó a Cuba en 1970 y dos años después acompañó el histórico regreso del general Perón, aunque lo consideraba como a un personaje nefasto. Solo esperan la orden del Señor para desbocarse. Un ángel se separará de él y al tocar su trompeta, masas de fuego y granizo mezcladas con sangre caerán sobre la tierra. Sangre tibia como la de los pollos y los corderos. Y por un solo pecado mortal, todo eso. Y se abrirá el pozo del abismo y saldrán langostas semejantes a caballos aparejados para la guerra. Todo eso. Por un solo pecado. Ambiciosa, inteligente, con una enorme suerte y una enorme mala suerte. Fue la elegida de los dioses. Consiguió lo que quiso y murió joven. Tema Bicentenario del Día. Bicentenario del Día. Tema Bicentenario. Tema Bicentenario del Día. Literatura de Playa Grande, escritoras que supieron ponerse de moda. Martha Lynch, Beatriz Guido y Silvina Bullrich. Escuchábamos recién una reseña televisiva sobre Martha Lynch, un fragmento de la película La Casa del Ángel, basada en la novela del mismo nombre de Beatriz Guido, y un fragmento del documental Quien Quiera Oír Que Oiga, en el que Silvina Bullrich habla sobre Evita. Tres escritoras realmente, Martha Lynch, Beatriz Guido y Silvina Bullrich, de apellidos con lustre que fascinaron a cientos de miles de lectores y lectoras de clase media, ambientando sus historias en la envidiada clase alta. Eran tiempos en que las burguesías echaron del poder al maldito peronismo y sus masas y hablaban de estatus, hablaban de ejecutivos, de ascenso social y del discreto encanto de la burguesía. Sí, con algunos matices, porque Beatriz Guido supo incursionar también en una literatura de crítica, digamos, en todo caso a las masas, pero una literatura de crítica, y Martha Lynch pagó, diría yo, que hasta con el cuerpo, las enormes contradicciones en las que fue viviendo permanentemente entre orígenes, inserciones, vueltas a los orígenes y demás. Es cierto. No exentas de talento, además, ninguna de las tres. No, no. Talento reconocido, un fino olfato, tanto como narradoras eficaces como un fino olfato del mercado que sí les permitió hacer libros muy vendidos. Yo creo que más fino olfato que talento. Yo pero también, es discutible. Yo también, por ejemplo, tema de discusión. Tomemos un caso. Silvina Ocampo. Ella era auténticamente de la clase tradicional y era perfil bajo, no le gustaba aparecer mucho en los medios. Contrario a los tres casos de estas escritoras que eran muy mediáticas, muy estar en los medios, y cuyo nivel narrativo estaba muy lejos de alcanzar el nivel de Silvina Ocampo. No, está bien, nunca intentaron nada más ser Silvina Ocampo. ¿No? No sé si lo intentaron nunca, o no. No, era otro estilo. No les daba, claro. No les daba el nivel. Sí, no sé, yo lo que digo es que eran absolutamente otro estilo y que no es en vano que las tres están agrupadas en un estilo de literatura argentina muy particular, que incluso ha sido muy analizada en distintas partes del mundo como un fenómeno, este trío de mujeres, como un fenómeno en particular de esta literatura que nosotros le llamamos de Playa Grande, pero que se puede hablar tranquilamente de los bestsellers de la burguesía. Claro, ¿por qué vende la burguesía? Es la pregunta. Por eso digo, sí, pero discriminemos el tema de la calidad, que es otra cosa, ¿no? Eran narradoras eficaces. A mí me gustaban algunos de los libros, de cualquiera sí, de las tres, o sea, tengo libros que me gustaron. Por eso leer. Digo que es discutible, o sea, no es que sea que no, que sí. Es un motivo, hay algunos que les gusta más, otros que nos gusta menos, pero bueno. Otros que no han leído nada y no les gustan porque toda es ella. De todas maneras, sí es cierto que las tres vendían como ninguna. Ahí hay un fenómeno era también un fino que coinciden con otros fenómenos con sociales otros fenómenos, ¿no? En los 60, claro. Con respecto a cómo cambió el marketing y cómo la aparición de la televisión, en fin, una serie de cosas que ya vamos a hablar. Ya vamos a ver todo eso. Entonces hoy, literatura de Playa Grande, escritoras que supieron ponerse de moda, Marta Lynch, Beatriz Guido y Silvina Bullrich. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Hace unos días hablamos de Arturo Jaureche y de su polémica con el antiperonismo de Martínez Estrada, al que denunció en 1957 en el libro Los profetas del odio. 1957 era ya año de la dictadura militar de la Libertadora, que había derrocado a Perón, y Martínez Estrada hace gala de su más furibundo antiperonismo y Jaureche le contesta en Los profetas del odio. Bueno, Jaureche tuvo mucho trabajo con los antiperonistas. Casi 10 años más tarde, en 1966, escribió otro ensayo, El medio pelo en la sociedad argentina, para pasarle el trapo a otra escritora que por esos días había hecho un boom extraordinario de ventas con su libro antiperonista, El incendio y las vísperas. El libro vendió 200.000 ejemplares. Estamos hablando de 1964. Vendió 200.000 ejemplares y su autora, Beatriz Guido, fue, junto a Silvina Bullrich y Marta Lynch, como dijimos, el núcleo de las novelistas argentinas más leídas de su época, principalmente los años 50, 60 y 70. Beatriz Guido fue una escritora clave de la generación de los parricidas. Pues es que no veo por qué han llamado así, pero creo que Emir Rodríguez Monegal las bautizó generación de los parricidas. No sé a quién estaban matando, a qué padre, pero quedaron con ese sello, una generación que surgió hacia 1955. De hecho, Beatriz Guido publica su primera novela, La Casa del Ángel, en 1954 y gana el premio MC. Bueno, con más profundidad que Silvina Bullrich y Marta Lynch, Beatriz Guido, que como muchos escritores de su generación recibió influencias de Martínez Estrada, puso en sus historias un mayor acento en lo político que sus colegas de lo que en este programa llamamos literatura playera, ¿no? Con su primer libro, La Casa del Ángel, decíamos, ganó el premio MC. Luego llegaron los relatos Fin de Fiesta, La mano en la trampa, El incendio, Las vísperas, como dijimos, y 10 títulos más, lo que marca su fuerte llegada a los lectores. Beatriz Guido trató temas perturbadores, como la decadencia de las grandes familias de la burguesía o el despertar sexual en la adolescencia. En ellos, el entorno sociopolítico de sus historias convivía con lo psicológico. El ensayista Luis Alfredo Intersimone habla del melodrama fundacional argentino, es decir, la novela romántica que desde Amalia de José Mármol, ¿no?, que une dos clases sociales, y María de Jorge Isaac, que une una clase alta con una judía, digamos, recorre discursos de toda una época, ese folletín melodrama fundacional. Y así como hacia 1950 hay una sacralización de la historia de amor del general Perón y la joven humilde Evita, con la caída del peronismo se invierten los postulados y El incendio y las vísperas es la versión en negativo. Aquella es copia positiva, esta es versión en negativo del melodrama fundacional que propagaba el peronismo. Es decir, la unión del ejército del pueblo en el peronismo ahora se trastoca en la unión de la oligarquía cosmopolita europeizada, encarnada en la muchacha, con la clase media urbana con filiaciones anarquistas encarnada en el muchacho. O sea, Inés Pradere y Pablo Alcobendas, que son los dos protagonistas de El incendio y las vísperas, saltean sus diferencias de clase y de ideología para unirse en la lucha contra el mal encarnado por Perón. Esa era la inversión que hace ese melodrama. Intelectuales de los 60 la exaltan como una novela histórica. Otros muestran sus muchas inverosimilitudes. Y Arturo Jaureche intenta demoler la novela burlándose de ella, de sus excesos y de sus incongruencias. En el medio pelo en la sociedad argentina, Jaureche describe esas incongruencias y lo atribuye a la ignorancia que tiene Beatriz Guido de un medio social que desconoce los sectores populares, a su falta de conciencia ideológica y a su voluntad de creerse lo que no es. Jaureche estaba muy enojado con esa novela de Beatriz Guido. Si es por desmesura, Beatriz Guido nunca disimuló la suya, tanto al escribir como en materia de amores, de comidas, etc. Incluso en política. Fue antiperonista en los años 50, fue izquierdista en los 60 y 70 y alfonsinista en los 80, cuando Raúl Alfonsín la designa agregada cultural de la Embajada Argentina en España en 1984. Quienes la entrevistaron describen a una Beatriz Guido dispersa, snob, fascinada por sus contradicciones políticas, que juega, como solía hacerlo en sus intervenciones públicas, el rol de una preciosa ridícula, frívola y con frases entrecortadas, y asumida como una gran mentirosa. Ella misma decía que era una gran mentirosa y mentía para alegrar a la gente. Nombramos algunos de sus libros más importantes y todavía no hablamos del cine. Una noche de 1951, Beatriz Guido concurrió con su marido, el abogado Julio Gotell, a la casa del escritor Ernesto Sábato. También fue invitado a esa casa el joven cineasta Leopoldo Torre Nilsson, quien llegó con su esposa, Pilar Barco. Beatriz y Babsi se conocen allí, se atraen, se convierten en una pareja y en un equipo de autora y cineasta hasta que la muerte los separó. Llevaron al cine varios de los libros de Beatriz, entre ellos La Casa del Ángel, Fin de Fiesta, La Mano en la Trampa, La Caída y Piedra Libre, además de haber escrito ella los guiones de otras tantas películas de Babsi. La literatura y el cine se convirtieron para ella en una misma apuesta estética. En un reciente homenaje que le dedicaron a Beatriz Guido en 2008, la ensayista Josefina Delgado señalaba que en sus historias se vive una atmósfera de encierro, de la decadencia de una clase social, un ambiente donde los hombres están envueltos en sus propias mentiras. Agrega, son construcciones constantes de nuestra sociedad, rigen hasta hoy, se leen ahora y son una sorpresa por su actualidad. Guido hoy sería muy iluminadora, dice Josefina. ¿Tendrá que ver en este juicio el renacido antiperonismo? No sé. Leopoldo Torre Nilsson, su compañero, se murió en 1978. Beatriz, devastada, siguió escribiendo para el cine, hizo los guiones de Fiebre Amarilla, dirigida por Javier Torre, hijo de Babsi, y Memorias del Subsuelo, de Nicolás Sarkis, y otra vez para Javier Torre, Piedra Libre, que se topó con la censura. En 1988, Beatriz Guido se murió en Madrid. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Para repensarnos como país, para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. Vamos a escucharlos. Hola, soy Liliana de Olivos. Quería felicitarlos a toda la Radio Nacional por los premios, que en realidad todos nos sentimos partícipes de esa celebración, también los oyentes. Y a Bicentenario en particular, que es un programa muy, muy hermoso, muy instructivo, divertido también, y son muy muy buena gente. Muchas gracias por todo. Bueno, para Bicentenario, Graciela de Villa Crespo, les pido por favor, el tema de hoy es apasionante, pero quiero bajarme el reportaje que le hicieron ayer a Ernesto Laclau, porque no tiene desperdicio alguno. Entonces quisiera saber, si lo van a subir a la página de la radio o si está en el blog, si ya está en el blog, por favor, me gustaría que pudieran informar de eso. Me encanta el tema de hoy. Lo que pasa es que la mayoría o todas esas escritoras son todas de la clase alta, ¿no? Eran las únicas mujeres que podían un poco huir a su destino. Bueno, los abrazo, Graciela de Villa Crespo, y contéstenme lo de la CLO, por favor. Bueno, efectivamente el reportaje, el programa de ayer con el reportaje a Ernesto Laclau ya está en el blog de Bicentenario. Ahora Graciela se los va a recordar el blog, pero allá lo pueden encontrar. Y no sé si había otra preguntita allí, no. No, le recordamos Bicentenario el programa, todojunto.blogspot.com, Bicentenario el programa.blogspot.com. Allí están los programas anteriores y está el programa de ayer, por supuesto. Tenemos más mensajes. Gracias. Gracias por 200 años de ética, elegancia y erudición. Después de todo, ¿quién mide el tiempo? Silvina Bullrich escribió un libro muy interesante, Los burgueses. También podemos recordar a Alejandra Pizarnik, Victoria Ocampo, Silvina Ocampo, Enrique de Palermo. Muy buenos días a todos los compañeros. Feliz día de los 200 programas. Gracias, los escucho todos los días. Habla Aníbal Roberto Colino, el vidriero más transparente de acá de Córdoba capital, del barrio General Paz. Muchas felicidades a todos los compañeros y los escucho todos los días, gracias a Dios. Vamos, Aníbal, el vidriero, qué maravilla, qué cálida voz, realmente, muchas gracias, de verdad. Y tenemos muchos mensajes de gente que, apreciando, por ejemplo, el reportaje que pudimos hacer ayer a Ernesto Laclau, ¿no? Sí, saludamos a María Galante, Francisco Tabela, Alejandro y César Lima, y también los mensajes por nuestros 200 programas. Eva Mancavelli dice, amigos de Bicentenario, feliz 200 programas, un placer realmente, el programa imperdible de mis almuerzos. Disfruto escucharlos todos los días y encima compartir ideas vía mail con ustedes. Un abrazo fuerte, Eva. Bueno, decimos, también aclaramos que hoy nos ocupamos de estas tres escritoras unidas por una época común, por una temática, efectivamente. No es el caso de Silvina Ocampo, no es el caso de Victoria, pertenecen a incluso una generación anterior, estábamos tomando algo generacionalmente. Tampoco es el caso de alguien de la generación de ellas, como por ejemplo Griselda Gambaro, una gran escritora, principalmente volcada al teatro, pero una gran escritora de la misma época, pero que no está incluida en esta literatura que llamamos playera. Pero además, porque hemos elegido a estas tres mujeres que formaron una corriente que, insisto, se estudia como tal. Se estudia como tal porque, digo, son mujeres que tuvieron una determinada mirada con profundas diferencias de literarias y de enfoque. Recordemos que Martha Lynch, por ejemplo, escribió un libro sobre la tortura. Digo que es como absolutamente salido, corrido de lo que se podía leer en Playa Grande, y es el libro de la Colorada Villanueva. Digo, y hay un montón de circunstancias en donde la verdad que no fueron personajes de una sola lectura. Claro. ¿No? Sí, incluso la señora Beatriz Guido tampoco fue un personaje de una sola lectura. Bueno, pero hoy, ya saben, hoy es Martha Lynch, Beatriz Guido y Silvina Bullrich, literatura de Playa Grande. Ahora las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride del día de hoy? Hoy, Catita, 10 de noviembre, es el día de la tradición. ¡Ay, tradición! ¿Es el día de Judas? No, Catita, de la tradición, no de la traición. Mire, Pepe, a mí hay tradiciones que me gustan y otras que no me gustan, mire. Ah, sí. Por ejemplo, ¿cuáles, Catita? Miren, un ejemplo. Me gustan las tradiciones de llevarle las flores a los muertos. Mejor si son flores artificiales, porque parecen propiamente de carne y hueso y duran para toda la vida el muerto. También me gusta la tradición de ponerle epitafio. El otro día vi uno que decía: Filemón García, en este mundo tocaste el mandolión cuando te sorprendió la negra parca. No te preocupes, querido Filemón, porque en el otro tocarás el arpa. Ay, lo que hace el romantismo, el afinado, pa' descanse. Bueno, pero las tradiciones que a usted le gustan parece que solamente tienen que ver con los muertos, Catita. Ay, no vaya a creer, Pepe. También me gustan las de los vivos. En un ejemplo, la tradición de obsequiar a las madres en el Día de la Madre. Porque la madre es el ser que nos ha dado el ser. Y cuida de nuestro ser como debe ser. A saber, de pequeño dándolo el busto. Mejor dicho, los bustos, porque tiene dos. Ay, dígame, Catita, ¿cuáles son las tradiciones que no le gustan? Ay, mire, si hay una tradición que no me gusta es la de hacerse regalo para los cumpleaños y las navidades. Bueno, eso es algo que se acostumbra en la mayoría de las familias. Ah, pero los regalos que me hacen a mí no me sirven ni para regalarlo a otro. Pero, Catita, ¿cómo va a regalar algo que le regalaron a usted? ¿Y qué quiere, Pepe, que lo venda? No, Catita, digo que se lo quede, no que lo venda. Ah, sí, Pepe, pero con venda no puedo ni ver lo que me regalaron. Así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir: la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. ¿Literatura de campo es esto ahora? No, esto es literatura de otro lado. En la Argentina, nacer portando el apellido Bullrich ya es un hándicap. No cualquiera puede hacerlo. Asegura por lo menos que no te vas a morir de desnutrición infantil ni por falta de medicamentos. Por más que luego para algunos portar esos apellidos se torne en una carga molesta con la que hay que batallar para demostrar que una se puede llamar Bullrich o Anchorena o Peralta Ramos y no ser una Bullrich, una Anchorena o un Peralta Ramos, como intentó hacerlo Federico Peralta Ramos cuando se abrazaba con Tato y creaba letras de rock. En realidad, Silvina Bullrich nunca lo intentó. Nunca le molestó su abolengo, sí le preocupó más la cuestión de género, que nunca fue de respetar situaciones sociales. Ella misma escribió: los obreros, los negros y las mujeres somos fáciles de engañar. No es raro encontrar en la obra de Silvina paralelismo de este tipo, en los cuales siempre se equipara a la mujer en su condición de oprimida con los otros dos sectores sociales aludidos. La Bullrich de chica fue una chica de playa grande, como es el título del programa de hoy. En su autobiografía, la que tituló Mis Memorias, recuerda que cuando tenía 11, 12 y 13 años veraneaba en el Mar del Plata. Al principio se bañaban en la playa Bristol y luego se mudaron a Playa Grande, frecuentada en esos años solo por 3 o 4 familias. Estamos hablando de los años 1926, 27 y 28. A la playa solo se iba de mañana, por la tarde se caminaba por la rambla, pero solo por la parte de arriba. Caminar por abajo, al borde donde empezaba la arena, era muy mal visto. Mamá, dice ella, usaba un traje de baño azul con ribetes blancos y un pantalón tipo bombacha de gaucho que le llegaba hasta la mitad de la pantorrilla. Se bañaba tomada de la mano del bañero y con la otra mano se sujetaba a una soga puesta para que la usara la gente que no sabía nadar. Al salir, el mismo bañero le tendía una capa que hacía juego con el traje de baño y con ella se envolvía hasta los tobillos. Entonces iba a la casilla a cambiarse y regresaba a charlar con sus amigas bajo el toldo de la carpa. Casi todas siempre estaban vestidas de negro, porque había muerto alguien y los lutos duraban varios años, recuerda. Luego, con el paso de los años, Silvina dejaría Mar del Plata y se instalaría cada verano en su finca La Bartola, de Punta del Este. De chiquita, Silvina era rubia y de ojos muy claros. Su padre fue Rafael Augusto Bullrich, descendiente de un Bullrich alemán que había llegado a Brasil como mercenario. Su padre se educó en París, como corresponde. Conoció la Argentina recién a los 18 años, fue médico y decano de la Facultad de Medicina de la UBA. pero la que le transmite todo el abolengo a Silvina es su madre, María Laura Meireles, quien desciende de la más rancia alcurnia del Río de la Plata, que se remonta al primer cónsul portugués en el virreinato. Criada en medio de frecuentes viajes a París, Silvana muestra su vocación de escritora rápidamente. Seguidora de Simone de Beauvoir, enseña literatura francesa en la Universidad Nacional de La Plata, traduce numerosos libros del francés y escribió en esta obra una obra de teatro, Les Hombres. En 1945 trabajó junto a Borges en una selección de texto que se llamó El Compadrito. Fue muy amiga de él, de Manucho Mujica Lainez, de Bioy Casares y de todo el ambiente de esa época. En 1933 se casó con Arturo Palenque, con quien tuvo su único hijo, Daniel. Luego vendría el divorcio, que fue muy resistido por su familia conservadora, y después el que sería su gran amor, Marcel Dupont, 13 años mayor que ella, farmacéutico y afrancesado. Marcel le recuerda tanto a su padre que la misma Silvina reconoce que algo de su Edipo anduvo por ahí. Sin embargo, este amor dura poco. Él enfermó de cáncer y murió al poco tiempo. Su novela, Los pasajeros del jardín, está basada en este episodio y luego fue llevada al cine por Alejandro Doria, con Graciela Borges, quien otra, y Rodolfo Rani. Pese a que comenzó a escribir desde muy joven, sus primeros trabajos son de los 30, recién alcanza renombre y fama en la década de los 60. Es imposible hablar de la literatura de los 60 y no mencionar juntas a Silvina Burri, Beatriz Guido y Marta Lynch. Según Cristina Mucci, que escribió la biografía de las tres, se trata del trío más mentado de la literatura argentina. Ahora bien, como afirma Ángela Gorodischer, la literatura femenina es simplemente una narrativa, poesía, teatro o lo que sea que se escribe rechazando el estereotipo de la mujer que plantea la sociedad patriarcal. De donde es evidente que tanto varones como mujeres pueden hacer literatura femenina. Por supuesto, cuando los varones se animen. Más allá de sus cualidades literarias, en el caso de Silvina, muchas veces criticada hasta extremos inimaginables, fue sumamente criticada. Sí, es verdad. Lo que tuvieron estas tres mujeres fue que lograron una presencia fundamentalmente mediática como nunca antes había existido. Bullrich fue la escritora de la alta burguesía. Ese fue su tema y era la que mejor lo trataba porque pertenecía a esa aristocracia que en los 60 era cuestionada. Lynch y Guido, en cambio, querían pertenecer y pusieron todo su empeño en ello. Para Silvina, los 60 fue la época en que casi escribía un libro por año, a veces muy a las apuradas. De esta época son Los burgueses, Los salvadores de la patria, La creciente, Mañana digo basta, Carta a un joven cuentista, Historias inmorales y varios otros. Silvina era una máquina de escribir bestseller. Durante años encabezó la lista de los libros más vendidos. Cristina Mucci cuenta que Silvina iba a la televisión y era capaz de decir cualquier cosa. Dice, tomaba bastante, iba mamada. Pensá, una mina que fue al programa de Neustar y dijo que Borges tenía eyaculación precoz. ¿Te gusta? Al día siguiente, ¿de quién hablaba todo el mundo? Ahora se hacían las transgresoras, pero en el fondo eran conservadoras. Conservadoras de cuna, digo yo para el caso de Silvina, pero no tonta. Ella sabía que escribir nada más que para vender y ganar plata resentía la calidad de su producción. Era consciente de eso, lo sabía, pero no modificó su actitud. Se ve que la fama instantánea, el verse permanentemente en las vidrieras, era una droga más fuerte que la reflexión. Falleció, como corresponde, en Suiza, en 1990, a los 74 años. Y hoy digamos que se hace muy difícil encontrar un libro suyo en alguna de esas mismas vidrieras que supieron coquetear con ella. Pero eso es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Hide your heart from sight. lock your dreams at night. It could happen to you. Ninguno de nuestros personajes de hoy estaba exento de glamour. Ninguna de ellas estaba exenta de la pertenencia. En algunos casos, aquello que dicen que viene con la cuna, como era Silvina Bullrich, y en otras con las ganas. Pero de todos modos, este envoltorio que tenía que ver con lo que también vendían sus libros, que eran ellas mismas. Además, no estaban exentas de crueldad. Dicen de Silvina Bullrich, por ejemplo, que se solazaba cuando entraba a una reunión Beatriz Guido diciéndole a los demás: miren, las piernas de Beatriz siguen siendo muy gordas. Sí, o cosas por el estilo. Yo, después, un par de anécdotas de la Bullrich que a mí me parecen sumamente divertidas, odiosas, pero como no me las hacía a mí. El personaje que a mí me toca es controvertido, es difícil, es el más sufriente. Vos sabés que cuando se decidió hacer esta trilogía que hizo Cristina Mucci de las biografías de ellas tres, justamente, son tres libros diferentes. El primero que ella propone es La señora Lynch. El que se lo encarga es Félix Luna. Y cuando se lo propone Félix Luna, que estaba medio como reciente todavía el suicidio de Martha Lynch, duda, pero al mismo tiempo la riqueza del personaje en cuanto a su vida y sus circunstancias era tan grande que no cabía duda que podía ser un bestseller. Cristina Mucci se mete en esta investigación y dice, sin lugar a dudas, que es el libro que más le costó por la enorme cantidad de aristas que tenía el personaje. No, igual no le pasó lo mismo con Silvina Bullrich, un poco más con Beatriz Guido. Dice Patricia Kolesnikov que había dicho muchas veces que le tenía miedo a la vejez, Martha Lynch. Y en esa carrera, aunque la corría a fuerza de cirugías estéticas, estaba destinada a perder. Había dicho que su madre le contagió una melancolía que en ella devino definitivamente en depresión. La vida se me ha hecho particularmente pesada, sumamente difícil de sobrellevar, dijo en un reportaje 2 días antes de meterse un balazo en la sien derecha y de escribir esta esquela final a su marido. Te amo, te amo, te amo y no puedo soportar esta prisión, no puedo soportar esta vida. El tema venía rondando. No me voy a suicidar, había dicho Martha Lynch a Clarín en noviembre de 1984. No se sabe si mentía o si cambió de idea, pero el 8 de octubre de un año después, un tiro y una carta eran las palabras con las que se nombraba la escritora. Pero si la muerte de Beatriz Lynch salió en los diarios al día siguiente, fue porque había sido justamente parte de esta trilogía. En ese momento los escritores opinaron sobre la literatura de Martha Lynch. María Esther de Miguel dijo: su obra literaria con altibajos ha llenado un espacio importante en la narrativa argentina contemporánea. Alberto Aguirre la describió como una escritora poco menos que única entre nosotros, por su ímpetu y destreza narrativa y por haber incorporado a nuestra literatura personajes como la señora Ordóñez o la colorada Villanueva, arquetípicos de nuestro medio. Quienes nunca leyeron sus libros, La alfombra roja, Al vencedor, Los cuentos tristes, El cruce del río, Un árbol lleno de manzanas, Los dedos de la mano, la penúltima versión de la colorada Villanueva, entre otros, habían seguido algunos de sus personajes en la televisión, porque fue una versión que se hizo con Luisina Brando como personaje central de la señora Ordóñez. Cuando se supo de su muerte, Magdalena Ruiz Iñazú la despidió leyendo por radio un cuento de su último libro, No te duermas, no me dejes. Ese era el título que había elegido ella. La lloraron muchos. En las fotos de su vida aparecen junto a ella Manuel Mujica Lainez, Eduardo Guidiño Kiefer y hasta Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, yo creo, y esto es una digresión mía, no tiene nada que ver, Patricia Kolesnikov, me parece que coqueteaba con el perfil de tanto de Martha Lynch como el de Silvina Bullrich, como una situación que se le escapaba totalmente del universo en el que él se desarrollaba. Porque de Silvina Bullrich incluso cuentan las crónicas y hay alguna que otra conversación puesta con otros escritores, por ejemplo con Manucho, que donde decía que estaba enamorado de ella, que era Silvina Bullrich era como lo más. Qué mal lo trató entonces. Lo trató horrible. Mirá, te hago una digresión. Una noche cuentan que en una reunión social, él le dice, Anoche pasé frente a tu casa, Silvina, y la Bullrich lo mira y le dice, estaba en mi cuarto, en mi cama con un fulano de tal. Estaba con otra. O por ejemplo, él le escribía, mira, esta es muy divertida. Dice, le dedicó el poema, le dedicó un poema a Silvina Bullrich, se llama La Noche Cíclica. Y publicó en colaboración con ella el compadrito. Sí. Terminó en un mutuo desagrado, dice que ambos se profesaron hasta el final. Bueno, después se peleó, obviamente, un poco de dignidad tenía. Reprochándole a Borges que no cobraba por sus conferencias, un día le espetó. ¡Ay, Georgie! Vos te comportás como las prostitutas que cuando se enamoran trabajan gratis. O sea, tenía una lengua, otra que moría a casa. Oh, visperina. Tenía una lengua karateca. Volvamos a mi personaje, volvamos a esta mujer que cuenta en este caso ya Cristina Monchi. Martha Lynch llegó un día a la oficina donde trabajaban los intelectuales que colaboraban con el desarrollismo y se contacta con Félix Luna e Ismael Viñas. Luna dice que su actuación no era muy importante, más que nada se ocupaba de trasladar gente porque era una de las pocas que tenían auto. No tenía experiencia, no era disciplinada, carecía de envergadura y de formación política. Ella, sin embargo, lo vivió como un impacto muy fuerte, esa cercanía con la, una suerte de militancia. La política me sacó de mi comodísimo mundo de la calle Madero. Era un mundo redondo, blando, perfecto, y allí lo conocí a Arturo Frondizi, que rompió con su mundo y me sacó de esa blandura. En el 70 viaja a Cuba, queda fascinada. Compara la experiencia en un artículo escrito en el diario La Nación como la de tener un hijo. Ese año saca Cuentos de Colores, un libro por el que ella no había tenido los favores de la crítica, pero recibe el Premio Municipal de Literatura. Allí había un cuento, El cruce del río, que habla de Tania, la guerrillera que pelea y muere en Bolivia con el Che Guevara. Al cruzar un río. Exactamente, al cruzar un río. En noviembre de 1972 está en el charter que trae de vuelta a Perón. Luego se arrepiente de eso a tal punto que termina del lado de la dictadura militar. En los 70 la fascinación por la revolución cubana hace que obviamente caiga con una abierta simpatía y se abraza a Montoneros desde la mirada. Estuvo en Ezeiza para cubrir la llegada de Perón en 1973. Testigo de esa bienvenida que se convierte en el conflicto, la masacre de Ezeiza, Lynch escribe: todo el pueblo se quedó en su puesto mientras el tiroteo iba provocando la muerte, reventando cabezas, haciendo estallar trozos de brazos, de huesos, de personas. Nadie dio un paso atrás. Ese gran pueblo esperanzado, inteligente, fiel y generoso no dio un solo paso atrás, aún amenazado por la carnicería. En el 78 escribió: me equivoqué y conmigo se equivocaron 7 millones de personas. Yo fui una idiota y para alguna gente una zanahoria. Digamos que lo decía en todas partes el tema de su adhesión al peronismo en ese momento. En pleno gobierno militar dijo que creía que esos hombres que gobernaban tenían buena voluntad y buena fe. Tienen en la cabeza una imagen de la Argentina saneada e importante. Espero que no sea demasiado tarde. En el mismo artículo dice no entender a los argentinos que se exiliaron voluntariamente. Habla de una dura represión inevitable. Tiene un vínculo personal que muchos califican de amoroso e íntimo con Eduardo Macera. La vieron bajar con él de un coche y cuenta Mucci. Trató de frecuentarlo más, pero él no le prestaba atención. Hay toda una parte de la biblioteca que habla que en realidad la carta que le deja al marido no es tal, sino que del que estaba enamorada al punto de no soportar la indiferencia era de Macera. En el 84 decía de sí que era pavota y pusilánime. No creía que fuera posible la felicidad sin belleza. Ya se había hecho demasiadas cirugías. El 8 de octubre trabó la puerta de su cuarto y se pegó el tiro del final. Esta vez le salió. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Hoy estamos festejando, les contamos, 200 programas. Nuestra producción preparó esta pieza para que recordemos algunos momentos de Bicentenario. Ah, qué bonito. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Felipe Piña ya está sentado con nosotros aquí en Radio Nacional desde la Feria del Libro y ya está cansado. ¿Por qué? Porque lo inundamos de preguntas antes de empezar a conversar. ¡Esa! ¡Por favor! ¡Qué ritmo! Las fiestas en Córdoba, donde no podés perder el ritmo porque son masas, masas completas. Bailando. Vamos a aclarar algo. Esta columna fue sacada de alguna manera de una nota que escribí yo en la revista Humor allá por los 80. Ajá. Que trataba de las distintas formas. ¿Cómo le salió con la nota? Como en el culo. Cuando el tiro libre de Forlán en el último segundo del partido de Uruguay-Alemania pegó en el poste, yo me preguntaba, ¿qué estará diciendo Eduardo Galeano en este momento? ¿Se puede reproducir, Eduardo? Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario. Hoy tenemos un lujo en la mesa, que sí, es tener a Osvaldo Bayer. Dijeron cosas realmente muy reales de esta actualidad argentina, ¿no? Vamos a tomar la máquina del tiempo, la vamos a poner en marcha y nos vamos 200 años atrás, al 25 de mayo de 1810. Ahora, en segundos nomás, nos tomamos el bondi del tiempo. De esto y de mucho más vamos a hablar con nuestro invitado del día, quien ya mismo presentamos, es Carlos Ulanowski. ¿Qué decís, Carlos? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos marchando despacito por las dudas, silbando bajito. Bicentenario. 200 programas. Ay, Zafé. Vos sabés, yo pensé que iban a poner el blooper. Eso blooper queda para otra oportunidad. Claro. Sí, yo pensé que iban a poner bloopers. No lo borraron, ¿eh? Mi ataque de espontaneidad con Eduardo Galeano. No lo borraron, ¿viste? El que tiene boca se equivoca. Bueno. No me equivoqué, yo lo pienso. Ese... No me equivoqué. Tenemos mensaje de los oyentes. Sí, quería saludar a Bicentenario por sus 200 programas y por el programa en sí mismo. Me gustó mucho lo de los clos. Bueno, soy Mirta de Santa María de Punilla, Córdoba. Chicos, soy Tati. Felicitaciones por los 200 programas. Si fueran 200 años, serían todos Dorian Gray, chicos. Bueno, un beso muy grande por 200 programas más. Un besote. Chau, chau. Se lo ganaron, ¿eh? Chau, un beso. Hola, gente de Bicentenario. Los escucho siempre y el programa es interesantísimo. Soy Beatriz de Villa Urquiza. Quiero, por medio de ustedes, saludar a toda la gente de Radio Nacional por los premios de ayer. Y a ustedes, bueno, por los 200 programas, muchísimas felicidades. Hasta siempre. Y un abrazo grande para todos. Chao. Un abrazo, realmente. Tati, besos para Tati. Siempre está. Gracias, siempre. Tati. Sí, gracias a todos. De verdad que este programa, ya les dijimos, se hace con el aporte de todos. Cada vez nos marcan errores, nos agregan información, realmente. Y estar dentro de una programación que ha sido reconocida ahora por Éter como la mejor, la coherencia de la programación, por los, ¿no es cierto? Eso te da un orgullo. ¿Sabe? Y además eso fue por el voto de los oyentes. Si no 20.000 claro, oyentes. Sí, votaron. Sí, sí, que calificaron la coherencia. Bueno, ¿no? Eso para nosotros es enorme, ¿viste? Y sentirnos parte de esa programación. La alegría de que la radio se haya atrevido a hacer un programa de historia, un programa cotidiano de historia, nos abrió una oportunidad magnífica, así que estamos muy contentos. Sobre todo nosotros que no somos historiadores. Ah, nosotros que no somos historiadores. Pero somos excelentes relatores. Eso. Pero abuelita. Ha sonado el pirulo. Abuelita. Y nos tenemos que ir y les vamos diciendo ya, teníamos algún mensajito. Sí, gracias a todos los que nos saludan por los 200 programas. Hoy elegimos este que viene desde Ávila, España. Hoy por estas cosas de vientos, nieves y demás, estoy en casa. A todos ustedes, muchas felicidades desde Ávila. Marta Martín, muchas gracias, que nos escribe siempre. Gracias a Marta y al viento de Ávila, que la dejó ahí escuchándonos, de verdad. Nos vamos diciéndoles cuál es el tema bicentenario de mañana. Los movimientos piqueteros en Argentina. Mañana, los movimientos piqueteros en Argentina. Un fenómeno del que se habla mucho y se conoce poco, de verdad, ¿eh? Ajá. Movimientos piqueteros en la Argentina, mañana en Bicentenario. Llega la gente de las noticias de Radio Nacional y luego, usted sabe, Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Chau. Solamente escribo Pienso que cada verso es un amigo más en la batalla.